En junio, el lanzamiento del año. Llega Diario Info M en papel. Conoces la marca. Acostúmbrate a verla en papel. Con más fotos, más periodistas, más análisis, más información. Diario Info M. Desde junio en papel, todos los fines de semana. Diario Info M. El contacto ahora es con Natalia Soria, que está rumbo con Florencia Pop a la ciudad de Lobería, en donde se va a realizar el cabildo cultural de esta región, de la provincia de Buenos Aires. Natalia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, muy buenos días. Sí, justito en este instante hemos parado en la ciudad de Tandil. Te cuento que la visibilidad en la ruta es buena, casi de 200 y 300 metros, y la ruta está bastante, bastante tranquila. Hay algunos lugares en donde hay por ahí bancos de niebla, hemos pasado lugares con mayor visibilidad, pero la verdad que es bastante buena. Jorge, te comento que vamos hacia Lobería a participar del Cabildo Cultural de la región, que incluye a la región de las Sierras y el Atlántico Sur. Va a haber representantes de los municipios de Azul, de Tapalqué, de Rauch, de Ayacucho, también de Tandil, de Benito Juárez, de González Chávez, de Tres Arroyos, San Cayetano y Necochea. Esta propuesta es organizada por el Instituto Cultural de la provincia y va a servir, digamos, es un espacio para fomentar la participación y el debate sobre las políticas públicas, tanto a nivel nacional como provincial. Y también otra de las cosas para las que sirve este espacio es para analizar las necesidades que existen a nivel provincial y nacional en cuanto a la legislación cultural y comunicacional. Otro punto también muy importante para destacar es que se van a generar debates sobre la situación de la cultura actual en el marco de la proximidad de los festejos del Bicentenario de la Patria. Jorge, la apertura va a estar a cargo del presidente del Instituto Cultural, Juan Carlos D'Amico, va a estar presente el intendente de Lobería, estamos hablando de Hugo Rodríguez, del coordinador de la región y subsecretario de Cultura de Olavarría, Eduardo Rodríguez, que lo tengo a mi lado y en instantes te paso con él, también va a estar la directora de Cultura de allá de Lobería, la señora Karina Rodríguez, y va a haber funcionarios provinciales del gabinete del instituto. A las 10:30 está prevista una comisión que va a abordar los cambios tecnológicos en la comunicación, organización social y la ley de medios. Es sumamente interesante esa actividad porque van a debatir especialistas invitados, como por ejemplo el director de Radio Provincia, estamos hablando del señor Roberto Sarlenga, y también Pablo Antonini, que es integrante de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, cuya sigla es Farco. Después se va a conformar una comisión del Bicentenario a la Construcción de la Patria Grande. Ahí va a disertar el director general de Cultura y Educación de la provincia, el profesor Mario Porto, y paralelamente se van a dictar talleres temáticos sobre legislación y financiamiento cultural, sobre cultura, trabajo, producción de la cultura, integración social, bueno, y diferentes ejes que se van a tratar en estos talleres. Jorge, realmente se evidencia el impulso del gobierno provincial y nacional por trabajar y por fortalecer la integración regional en todo lo que respecta a la cultura. Bueno, sin ir más lejos, la semana anterior, el martes, vino Juan Carlos D'Amico, llegó a la ciudad de Olavarría para estar presente en la inauguración de las jornadas de integración por el arte. Si querés, te paso con Eduardo Rodríguez para que te dé un panorama sobre lo que va a ser la participación de Olavarría en la ciudad de Lobería. Perfecto, dale, Nati. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo se canalizan estos encuentros denominados cabildos de cultura de regionales en la práctica, digo, en la gestión cultural? Bueno, el cabildo es un espacio para tener un debate y una mirada más amplia a lo que son las gestiones en lo cotidiano. Es buscar un espacio de debate entre pares, en este caso entre gestiones culturales de 12 distritos, sobre temáticas que nos cruzan a todos y de cara al futuro, como puede ser la ley de medios o el tema del Bicentenario, y que nos dan un horizonte ideológico, filosófico para la gestión local, ¿no? En torno a la ley de medios, ¿cómo se encara el debate? ¿Cómo se baja a Olavarría, digamos, ¿no? O al centro de la provincia o a la región. Mira, el tema está planteado de la siguiente manera. A nosotros nos parecía que eran dos temas los que se van a debatir hoy, la ley de medios y el tema del Bicentenario, que son una apuesta, una mirada hacia futuro, ¿no? Por un lado, rediscutir los ejes del país que queremos al cumplir el bicentenario, rediscutir nuestra propia identidad, y además la ley de medios tan necesaria, porque ese debate tiene que hacerse sin duda en un marco de pluralidad, de acceso a la comunicación, a la información pública. La bajada de eso, creo que en el caso de la ley de medios en particular, está vinculada a la democratización del acceso a la información y a los medios. Creo que eso va a tener impacto en lo local y en lo regional, sin ninguna duda. Vos sabés que los contenidos, sobre todo los contenidos periodísticos, están muy centralizados, y la propuesta de la nueva ley es justamente abrir esa centralidad que tiene la ley vigente y procurar una mayor democratización del acceso a la información, a la comunicación y a los medios. Uh-huh. Olavarría ha tenido durante años un esquema muy concentrado de medios, y creo que eso es una realidad que ha ido cambiando en los últimos años con la aparición de nuevos medios, las nuevas tecnologías. Creo que ha sido beneficioso para la ciudad, y tener una ley que profundice ese proceso creo que va a ser mucho mejor, ¿no? Eduardo, te mando un saludo grande, y estaremos luego en el transcurso de la próxima semana escuchando las conclusiones, las entrevistas que logre el equipo de gente que está, bueno, representándonos en el programa, junto a ustedes ahí, rumbo a Lobería, ¿eh? Bueno, te agradezco la preocupación tuya también de que gente de tu equipo sea parte de este debate que se va a dar hoy, y bueno, esperemos pasar una jornada productiva desde el punto de vista del debate. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Un abrazo. Bueno, seguramente está Natalia por ahí, vamos a saludarla a Natalia. No sé si querés agregar algo más, Nati. No, Jorge, bueno, vamos a tratar de cubrir acá con Florencia Pop, que te manda saludos. Bueno. Es la cebadora oficial de mate. Ajá. En este viaje. Bien. Vamos a tratar de estar cubriendo todas las mesas y conseguir algunas notas para cargar en el blog y para compartir con la gente el lunes en la radio. Ah, no, el lunes no, si tenemos programa, el martes. El martes, si querés venir el lunes, ¿eh? Si no llego el lunes, empezá. Claro. Bueno, está bien. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un beso grande, que la pasen muy bien, que disfruten de esto y que aprendan mucho, por sobre todas las cosas, y después vengan a enseñar, ¿eh? Un beso grande. Sí, la verdad que para nosotros como estudiantes, tanto para mí como para Flor, es una experiencia muy enriquecedora. Bueno. Así que bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Bueno, Natalia Soria y Florencia Pop están ambas ahora en Tandil, precisamente, han parado rumbo a Lobería. Allí se realiza el Cabildo de la Cultura de la Región de las Sierras, Atlántico Sur, en la localidad de Lobería, en donde también los municipios de la región, no solamente de Olavarría, sino de toda la región grande del centro de la provincia de Buenos Aires, participan en estos debates. El tema es bicentenario y ley de medios. La cobertura especial que estarán realizando, estaremos escuchándola en el transcurso de la próxima semana en nuestro En Línea por la 90, con algunos avances también que realizaremos en el programa de Carlos McDonald en la tarde de mañana, mejor dicho, en la revista del sábado. 15 minutos para las 9 en casi todo el país. La información deportiva En Línea por la 90.